Hola amigos, buenas noches. Los saludo desde el Parque Nacional Tayrona. Es uno de los parques más representativos de Colombia. Es una enorme reserva ecológica. Se presenta un extraño ecosistema que une al mar con la Sierra Nevada de Santa Marta, una impenetrable selva, un inmenso mar y está rodeado de montañas. Tiene una hermosa vista de bosques de palmas. Y es maravilloso y me alegra que estén aquí conmigo. Por eso quiero que nos relajemos y sintamos esta energía tan hermosa de la naturaleza. Estar aquí es algo mítico, es algo hermoso. Sentir rodeado de toda la fauna, flora. Esto es una magia estar acá. Entonces los invito a que disfrutemos y respiremos este aire maravilloso para que carguemos nuestros pulmones y nuestro ser de muy buena energía, de la energía tan bonita que hay acá. Aspira, expira, aspira, expira, aspira, expira. Aquí encontraremos una gran diversidad de fauna y de flora. Se encuentran también las ruinas arqueológicas de la tribu Tayrona, que ocuparon la región desde la época precolombina. El Parque Tayrona se considera una de las reservas ecológicas más importantes de Sudamérica y estoy muy feliz que estén aquí conmigo y sintamos esta hermosa energía. Aspira, expira, aspira, expira. Aspira, expira, sientan esta energía tan divina, tan hermosa que hay en este parque natural de mi querida Colombia. Gracias amigos.